primeramente, muy buenos días, en directo desde Santiago de Chile. Ya, en este momento estamos reunidos acá, justamente esperando a nuestro querido presidente Evo Morales, pero con una molestia, sinceramente, de que tenemos una negligencia, no de parte del gobierno de defensa, más de parte del consulado, de quien está representando en este momento en Chile. ¿Ya? Señor Ramiro, que es el consulado actual. Pero nosotros tenemos muchas deficiencias de parte de él. Necesitamos, no tenemos su apoyo, nos sentimos huérfanos, nos sentimos solos. En realidad, nosotros, nuestras peticiones no son escuchadas. No son cerradas las puertas, nuestros derechos a veces son vulnerados por las autoridades de Chile, pero no tenemos una representación bien. Nosotros queremos en este momento, por eso, conversar con el presidente, tener una reunión, estamos esperándole para que él nos pueda, para hablar directamente con él y que él vea esa situación, ¿no? Entonces, vea y, no, pues, más, queremos la transparencia también de la misma. Y también queremos también que haya una transparencia dentro del consulado, que se haga una auditoría general. Ahora, señora o señorita, no sé con quién estaba hablando, me dijeron que iba a tomar contacto con Gonzalo Paz, pero usted apareció en la línea telefónica, le doy la bienvenida, muy buenos días. A ver, ¿cuántos bolivianos están esperando al presidente Evo Morales allá en Santiago de Chile? Y entiendo que su molestia es con el cónsul general de Bolivia en Santiago, el general Ramiro de la Fuente, porque es un militar. ¿Cuál es la causa de esta molestia? ¿Qué hizo o qué no hizo don Ramiro de la Fuente para que ustedes estén esperando al presidente Evo Morales para quejarse? No logro entender bien la denuncia. Por favor, volvamos al principio. No hay política del Estado. No hay gestión para los trámites de los bolivianos. Tenemos el tema comercial con los aranceles, los acuerdos comerciales. Necesitamos capacitación laboral para los talleres confeccionistas. Hay talleres confeccionistas, los mismos compatriotas bolivianos que tenemos aquí. Necesitamos orientación, capacitación, pero el cónsul no sabe ni de cuántos talleres existen. Son las personas que realmente dan trabajo a nuestros mismos talleres compatriotas. Entonces, ¿qué está pasando con él? El tema de las documentaciones. No está viendo. ¿Por qué? Han subido, han duplicado casi el monto que anteriormente se cobraba. Anteriormente se pagaba como 94.000, hoy en día está como 170.000. Entonces son como $350. Han subido, te digo, como un 100%. Entonces, ¿qué está haciendo el cónsul? No está haciendo nada. El tema de la cultura. Se cortó la comunicación, disculpe. También que se haga un... Dígame. Entiendo, sí, entiendo que usted es tallerista. Esto del dinero, esto de los $150, ¿quién cobra? ¿El cónsul general, el consulado boliviano le cobra ese monto o las autoridades chilenas por la entrega de documentos? De la extranjería chilena. Entonces, en la extranjería chilena, el Estado chileno es lo que le cobra esos $350. A partir de octubre, noviembre, diciembre han ido subiendo. Entonces, un mes de trabajo prácticamente se va a ir solamente para la documentación. Aparte de eso, yo como mujer, como nana, le voy a reclamar. También hay un lugar, casa acogida de las nanas, de los inmigrantes, parroquia italiana. Las hermanas bolivianas que vienen de Bolivia, lastimosamente, por la información, vienen sin documentación, vienen sin pasaporte, solamente con el puro carnet. ¿Y qué pasa? En la casa acogida dan servicios de alimentación, dan servicios de alojamiento, dan servicios de capacitación de una semana para que ellas puedan trabajar como nanas y como amas de casa. ¿Y qué pasa? Como no tienen pasaporte, ni siquiera son atendidas, solamente le dan alojamiento, no tienen acceso ni siquiera para que se capaciten, para que ellas puedan trabajar. ¿Y qué pasa? Por el hecho de que no tienen pasaporte. Ahora, ¿qué hace el consulado? Yo personalmente he hablado con personal del consulado con algunos como personal, de hecho, pero yo no sé si no le han dado de ver, pero esas cosas han llegado a los oídos del consulado y él ni siquiera es capaz de ir a conversar con el padre. Entonces son cosas pequeñas de repente que a veces no se preocupan, no está a su alcance. Entonces puede ser por su edad, entonces necesitamos una persona que realmente que vea todos esos temas. El día de ayer nos hemos reunido para hacer un kermé, ¿ya? Para los necesitados de Bolivia. El cónsul ha estado mucho será una hora y desapareció. Quien debe estar incentivando toda esa participación. Entonces, no se ve participación, se ven pocas cosas. Hemos tenido un problema interno, hemos acudido a él y nos ha tratado de grupito. Entonces, tampoco no es para eso. Nos ha dicho, si tienen problemas internos, vayan a arreglar en las alcaldías chilenas. Y nuestra autoridad como boliviano es como padre, como para orientarnos, no nos orienta. ¿Y qué vamos a hacer entonces en eso? De tal modo que lo que piden es el cambio del cónsul general de Bolivia en Chile. Quieren el cambio del general Ramiro de la Fuente, ¿es así? Sí, sí, queremos el cambio de del general. Llámale al celular. Sí. Espero que el presidente Evo Morales los escuche. Le propongo tener un nuevo contacto mañana por la mañana para que me cuente si su gestión tuvo éxito y si alguien de la Cancillería o el propio presidente Evo Morales los ha escuchado y si han recibido positivamente su reclamo. ¿Le parece bien? Mañana tenemos una cita a esta misma hora para saber el desenlace de esta historia. Y así va a ser. Entonces nosotros vamos a esperar a nuestro presidente, porque tenemos 15 puntos, 15 peticiones, pliegos petitorios que hemos pedido y es para todos los bolivianos. Esto va a ser en beneficio de todos los bolivianos, no va a ser en beneficio personal de cada uno de nosotros. Y queremos que nos escuche, de repente, para los posteriores, mejorar la atención del consulado, dentro del consulado, mejorar en diferentes áreas. Porque aquí los bolivianos estamos también. Sí, le agradezco mucho el contacto.